baila usted, mira cómo baila mi compa Cheche. Pa' calambuco, pipi, baila usted, mira cómo baila mi compa Cheche. El sol está convidando, está echando rebellina. El sol está convidando, está echando rebellina. Mire cómo vienen gente de los montes y colinas, compay. Pa' calambuco, pipi, baila usted, mira cómo baila mi compa Cheche. Mira cómo baila mi compa Cheche. Mi comadre y mi compay, vienes de allá del Palenque. Mi comadre y mi compay, vienes de allá del Palenque. Miren cómo vienen gente y vienen con sus jolongos. Corran gente, que está empezando el guateque, compay. Pa' calambuco, pipi, baila usted, mira cómo baila mi compa Cheche. Calambuco, pipi, baila usted, mira cómo baila mi compa Cheche. Desde Oriente hasta Occidente, no hay quien me pueda igualar. Desde Oriente hasta Occidente, no hay quien me pueda igualar. Cantando mi son montuno, soy el Cheche en el manglar, compay. Ay, calambuco, pipi, baila usted, mira cómo baila mi compa Cheche. Ay, calambuco, pipi, baila usted, mira cómo baila mi compa Cheche. Mira cómo baila mi compa Cheche.